media naranja, viva la naranja entera, que vive el cojo caicedo, que va por la carretera. Chiquita descolorida, ¿quién te quitó tus colores? Dicen que el cojo caicedo caramba con sus palabras de amores. Viva la media naranja, viva la naranja entera, que vive el cojo caicedo, que va por la carretera. ¿A qué no dicen tu lengua, nene, como yo digo en la mía? Con chicongole, con guama, caramba, guama, con chicongalía, jeje. Viva la media naranja, viva la naranja entera, que vive el cojo caicedo, que va por la carretera. Yo me fui al monte a cazar, me encontré con un sijún, le dije, ¿qué quieres tú? Ay, mira, animal, componte, si canta como sinsonte, tú conmigo no te metas, porque agarro una escopeta y te tumbo de ese gajo. Y él me contestó, ¡caramba! Que pronto usted se molesta, compadre. Viva la media naranja, viva la naranja entera, que vive el cojo caicedo, que va por la carretera. Al ánimo, la fuente se rompió. Al ánimo, mandala a componer. Uri, uri, ura, la reina va a pasar, la de adelante corre mucho y la de atrás se quedará. ¿Cuánto me das, marinero? ¿Cuánto me das, marinero? Porque te saque del agua, sí, porque te saque del agua. Te doy todo mi navío, te doy todo mi navío. Y mi mujer por esclava, sí, y mi mujer por esclava. Que se la lleve el gato, miau, miau. Que se la lleve el gato, miau, miau. Papeles son papeles, cartas son cartas, palabras de los hombres, todas son pieles. Papeles son papeles, cartas son cartas, palabras de mujeres, todas son falsas. Que se la lleve el gato, miau, miau. Que se la lleve el gato, miau, miau. Viva la media naranja, viva la naranja entera, que vive el cojo caicedo, que va por la carretera. Viva la media naranja, viva la naranja entera, que vive el cojo caicedo, que va.